la cosa funcionó la temporada pasada, debes intuir que este sonido significa que Sueños Orgiásticos vuelve a Montada Radio todos los viernes, como siempre, a partir de las 10 de la noche, porque somos gente de costumbres. Sueños Orgiásticos en 104.6 FM, orgiásticos.com. Buenas noches. Bienvenidos otra semana más a Sueños Orgiásticos. Esto es 104.6 FM, Moncada Radio, como siempre, a partir de las 10 de la noche, como no podía ser de otra forma, estamos aquí en Sueños Orgiásticos, pues eso, para pasar otro fin de semana, para intentar acabar la semana, pues acabarla, de alguna manera. Hoy traemos con nosotros, tenemos entre nuestros colaboradores de honor a Tizona. Buenas noches, Tizona, ¿qué tal? Ya, buenas noches. Estamos preparados para entregarlo todo, darlo todo al 100%. Sí, sí, encima hoy hemos empezado a las 10:00. Sí, sí, ha sido espectacular. O sea, creo que ha sido la primera vez en 4 o 5 años que empezamos a las 10:00. Sí, sí, ha sido al pi, pi, y al momento estábamos hablando. Ha sido tan bonito. Mario. Esto es otro, esto es otro punto, otro punto, si nuestro dúo está bien compensado aquí, ha sido ya marcando desde el primer minuto. Sí, ha sido espectacular. La verdad es que sí, ha sido algo bastante completito. Bueno, en la semana de este viernes, el 16 de octubre, tercer programa ya de esta segunda temporada, y es cuándo va a acabar. Espérate, que todavía queda bastante, estamos todavía en el principio del sufrimiento. Traemos pues un poquito más de lo que vamos trayendo últimamente. Algunos diréis que este programa ha perdido su gracia por el simple hecho de que parece que estamos un poco menos perturbados. No es que estemos menos, es simplemente que organizamos un poco más las cosas y así parece que todo funciona un poquito más. O sea, hay un poquito más de orden. Eso está bien para algunas cosas y mal, pues seguramente para este programa. Pero bueno, es más cómodo para nosotros, así lo podemos hacer en media hora, una hora, dos horas, no en siete, pues tampoco que nos tirábamos siete horas antes, pero vamos, que traemos un poquito más de todo. Las noticias de Tizona, ¿no? Tizona, ¿traes noticias hoy? En eso estoy. Sí, sí, no, pero quiero decir que para que lo sepamos, también tenemos con nosotros a Road, para que nos presente pues el concierto así más importante según él, según su gusto musical, su criterio, que lo podemos poner cuanto menos discutible, pero bueno, que nos trae con mucha afabilidad, amabilidad y todo lo que acaba en idad cada semana. También nos hablará de algún disco nacional e internacional, también bueno según su criterio. Tendremos a Jordi para presentar a los deportes, como siempre, con un deporte curioso esta semana. Os lo voy a adelantar, ¿vale? Me voy a entrometer en el sumario de Jordi, porque esta semana creo que merece la pena, es cuanto menos gracioso. El deporte que nos trae Jordi esta semana se llama hashing, que consiste en correr, como el que corre una maratón, pero pararse de vez en cuando, en vez de para beber agua, para beber alcohol. Es un deporte. Es alcohol. No sé, eso. Chupito whisky, chupito tequila, una cerveza. Esa información ya nos la traerá Jordi, que es el que ha hecho el trabajo de investigación. Hombre, yo a esto lo gané a Usain Bolt, ¿eh? Sí. O sea, él correr corría más que yo ahora, bebiendo no le pudo. Ya, claro. lo que suele pasar. Aparte de esto, tendremos alguna sorpresa más seguramente al final del programa. Nos encontraremos con viejos amigos. No digas nada, Tizona, sé que tienes una copia del guión. Y bueno, pues aparte de eso, si quieres digo quién es, no digas nada. Vamos a intentar parecer sensatos. Empieza por M el nombre, pero yo no digo nada. Lo dejamos ahí. O bueno, a lo mejor no, porque bueno, en principio quizás nos llama a él, vete a saber tú. Bueno, la cosa es que tenemos a algunas sorpresas seguramente. Y aparte de todo esto, pues presentaremos otra vez el tarot y todas estas cosas que solemos hacer pues más o menos todas las semanas, ¿no? El tarot orgiástico, la frase célebre, con mucha disputa hoy con Tizona, pero bueno, es lo que hay. Al fin y al cabo, el director manda, si digo yo la alineación es la alineación y punto. Si juega Boyan, juega Boyan, ¿no? Y no hay más. Pero bueno, no vamos a entrometer en temas no estrictamente del programa, sino que vamos allá a lo que vamos. El caso es que os recuerdo la página web del programa, www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com. ¿Algún problema, Tizona? No, no, no, no, insisto que algún día morirá diciendo el punto ese. Infarto de carajo. Un infarto mientras dice el punto con tanta intensidad. Sí, sí. Bueno, hay que vivirlo, hay que vivirlo. www.orgiásticos.com. En la web del programa, que ya sabéis que os informamos de novedades del tipo: este viernes no hay programa, o hemos subido el programa del anterior viernes, cosas así. Dentro de poco actualizaremos los espacios de Tizona, Road, Jordi, esperemos que el mío también. Esperamos hacer algo durante esta temporada. Yo creo que antes de final de temporada ya habremos actualizado los espacios. Eso espero. Estamos en el tercer programa. Vamos a tomarnos el tiempo. Las cosas con calma. Sí, sí. Aquí hay gente que hace más cosas que esto. Sí, es que no puede ser. Hay que ir poco a poco, que no nos dé un soponcio, no van a querer que eso nuestros espectadores, nuestros oyentes, esperamos. De hecho, ha salido un libro hace poco que vi en la librería el otro día, que se titulaba 69 razones para no trabajar mucho. Yo no me lo he leído todavía, pero imagínate cuando me lo lea. O sea, cuando lo lea ya es que el espacio no lo publicamos. Bueno, pero bueno, da igual. El caso es que empieza el programa. Y bueno, para no cambiar la monotonía de los últimos programas, que podía cambiarla en cuando me pareciera oportuno, porque para eso al fin y al cabo soy el director omnipotente del programa, pero no lo van a cambiar, pues vamos a empezar con un poquito lo que nos viene trayendo todas las semanas, bueno, Tizona, con sus noticias o no. No sé si te parece oportuno empezar así, sí, Tizona. Sí. Empiezo. Bueno, sale el guión, sí. O sea, no hay lugar a más. Muy bien, está escrito. Para que ya. Bueno, pues eso. Noticias o no, de Tizona. Va. Ahí va. Esta vez son frases. Oh, me intentas competir a mi frase célebre. No es por quitar tu frase célebre, pero. La noticia va de frases. Ah, vale. Simplemente. ¿Pero la noticia la encontraste así o te la figuraste? Ah, me la he trabajado yo para joderte. Ah, ya. Estás ahí al filo de la navaja, al filo. Bueno, empiezo. Sí, empieza. Es que no hay algunas que son. Empieza. Que son muy raras. Necesitarás que te ponga la base varias veces. La primera frase es: viva Italia, viva Berlusconi. Sí, esta es una frase que dijo el mismo Silvio tras la anulación de su ley de que le otorgaba inmunidad. Ley muy grande, por cierto, sí. Que es una lástima que la hayan quitado. Una lástima. ¿Quieres que campe a sus anchas este hombre? Que va a ir matando a la gente por la calle. Soy inmune. Berlusconi, sí. Soy inmune. No me puedes juzgar. Aparte, tendría que hacer una ley que la mayoría de edad empezará a los 12. Para montarle sus fiestas privadas tranquilo. Bueno, ya está. Que ya no quiero tener otra demanda de Berlusconi. Sabes que si este programa lo hiciéramos en Italia, por pequeña que fuera la radio, nos estaría esperando a la salida, ¿no? Porque los medios de comunicación en Italia no es por nada, pero ya se sabe. No se sabe lo que pasa, ¿no? Sí, que la mafia está en todo. Bueno, la mafia, bueno, alias Berlusconi. La mafia, bueno. Sigo. Sigue. Frase: hacía bolas de lodo y les metía fósforo rojo y cloruro de potasio para que al lanzarlas explotaran. ¿Quién es? Esta es la frase de Charles Kao, que es el ganador del premio Nobel de física de este año. Vale. O sea, sí, una persona, o sea, como una persona que de niño con 7, 8 años sabía lo que era el cloruro. Sí, de o sea, primero el fósforo rojo y el cloruro de potasio. No es algo que abunde en las casas, ¿no? O si abunda, no lo sabemos, por lo menos. Pero me sorprende que alguien que hacía eso haya llegado a ganar un Nobel de física y que no haya sido inventando bombas, porque sí. Hombre, pero lo raro es que ¿a qué edad tiene ese señor? ¿Lo sabes? No vienes informado, ¿eh? Que yo sí he estado con el libro, eso sí, entendido de razones. Vale. No, porque lo que quería preguntarle, digo, a lo mejor es que es muy joven todavía, a lo mejor todavía es un niño. No podía serlo. Descartado. Vale. Sí, y se gana un niño el premio Nobel. Hombre, Obama gana el premio Nobel de la Paz y todavía no ha hecho nada. Pero sin meternos. Pero porque es negro. Ah, bueno, pues por lo mismo, el otro podía ganar por ser niño. Bueno, va. Sigue. Otra frase absurda. Gracias, Irlanda. Bien. No es... Porque estamos rompiendo la tensión. No lo ha dicho Ángel Cristo porque inventaron el whisky. No. No. ¿Qué podría? Bueno, el whisky irlandés solo. Claro, obviamente. ¿Qué podría? No, es el presidente de la Comisión Europea después de la victoria del sí en el referéndum irlandés sobre el Tratado de Lisboa. Vale, no, sí. No tiene mejor cosa que decir el presidente de la Comisión Europea que gracias, Irlanda, y ya está. Bien. No es discursito en plan Irlanda, el pueblo de Irlanda. Un paso hacia adelante, no, la historia. Gracias, Irlanda. En plan, joder. Pues para esto yo no me meto, ¿sabes? Ese también ha leído el libro de sí. Para no trabajar mucho. Interesante. Otra frase. Se está difundiendo el libro. Un ritmo impresionante. Es bestseller ya, bestseller. Y es un libro con 100 páginas que tampoco ha trabajado mucho el autor, pero bueno. Dime. Otra frase. Ahora Michidorf existe en el mapa. ¿Eh? Michidorf. Michidorf. Eso no es un pueblo alemán dicho por Chiquito de la Calzada. Pero es un pueblo rumano. Un pueblo, bueno, Rumanía, sí. Alemania. Es la frase de Ioan Moscovescu, no es catalán, pero se escribe igual, Ioan Moscovescu, que es el alcalde de Michidorf, que es donde nació Herta Müller, la premio Nobel de literatura. Y también no se le ocurre cosa mejor que decir que nuestro pueblo ha creado a una ganadora de que decir, Michidorf existe en el mapa. Vamos, como lo que dice más o menos ahora el alcalde después de que nosotros hagamos programa aquí, ¿no? Sí. Porque esta repercusión más o menos. Esta siguiente frase es muy buena tanto por la frase como por el autor. A ver. No, como has dicho que es buena, te la voy a ir metiendo ahí. En todos los diarios leo que la desocupación es el principal problema. Naturalmente, si el desempleo es el principal problema, quiero decir que el empleo es la principal solución. A ver. Creo que esto lo vas a tener que repetir porque había un momento así de confusión general. Ahí va. En todos los diarios leo que la desocupación, el desempleo, es el principal problema. Vale. Naturalmente. Ahora dos. Punto. Naturalmente, si el desempleo es el principal problema, quiere decir que el empleo es la principal solución. No me digas, es político, ¿a que sí? Por supuesto. Ya veía que yo, porque su jerga avanzada. Bueno, es medio político. Por encima del sentido común. Es medio político. ¿Cómo que medio político? ¿Es bajito? Sí, demasiado. Es medio político. Medio político porque es muy bajito y es muy francés también. Vale, ya sé quién dices. Sí, ¿quién le va a hacer si no? Amigo Nicolás. Nuestro amigo Nicolás, que tiene luces, le sobran. Sí, eso es claro. Es en plan. Bueno, yo puedo gobernar la cuarta potencia del mundo, pero no lo puede hacer cualquiera, ¿eh? O sea, sí, el principal problema es el hambre, pues come. O sea, es lo mismo. Ya, está claro, hombre. No. Es lo mismo. ¿Pero qué prefieres? ¿Que tengan un presidente que mientan los franceses o qué? Al menos es un tío locuaz, sincero, capacitado. Ahora lo que le deberíamos preguntar al señor Sargosi, vale, ¿cuál es la fórmula para crear más empleo en estos tiempos de crisis? Contratar trabajadores. ¿Cómo se contratan trabajadores? Haciendo un contrato. Si es que... La gente, es que si no trabajas porque no quieres. Está claro. Soy un Sarkozy. La Sarkozy el que no trabajas porque no quieres. Porque han leído el libro de 69 razones y están todos muy vagos. Desde aquí nos ofrecemos a nuestro excelentísimo alcalde César Arrizo Balaga, por si nos quiere meter en política o algo, que sepa que nosotros estamos familiarizados con la jerga, digamos, ambigua de la política, por así decirlo. Que estamos capacitados para cualquier pregunta, hay una respuesta políticamente correcta, está claro. Sí, sí, ahora en la carrera de ciencias políticas dan el libro este de las 69 razones para... para no trabajar mucho. No, se nota que se lo tienen bastante estudiado. Otra cosa no, pero ese libro parece que sí, que les ha llegado. A lo más hondo, es como... su Biblia, a partir de ahora. Bueno, pues entonces ya se acaba la noticia. Sí, ¿o? Sí, ya creo, a ver, ya creo que con una frase así podemos terminar bien. Sí, porque... Bien, ¿no? Entonces está... Sí, está cumplido. Gente como Sarkozy siempre está ahí para llenarnos el hueco también. Sarkozy, Montagut. Sí, bueno, si no me hubiera nacido Montagut, este programa ya haría tiempo que. Bueno, últimamente estamos prescindiendo bastante de él. Sí, sí. Yo creo que. Ya viene siendo hora de que hagamos. A mí me manda un correo. No, échate menos. Me ha mandado un correo, ¿eh? Sí, ¿no? Al Montagut diciéndome. ¿Qué pasa que me sacáis? Dos programas y no habéis dicho nada de mí, por favor. Quiero poder demandaros, ¿eh? Quiero ponerme detrás de George Lucas y, bueno, Nicolás Sánchez. Se queja porque el padre en Moncada ha bajado escalofriosamente, ya. Está claro. ¿Quién no lo coge nadie? ¿Quién lo va a leer? Antes sí, por nosotros, que hacíamos publicidad y eso. Yo ahora digo 20 minutos... y supera a La Vanguardia, al periódico, bueno, a todos los periódicos enseguida. Si no, miren las encuestas, ¿cuál es el periódico más leído? A partir del lunes seguro que es 20 minutos. Está claro. Bueno, pues que seguimos. Y bueno, vamos a seguir con el programa, con sueños orgiásticos. Sí, ¿no? Esto era sueños orgiásticos, ¿no? Que si no recuerdo mal, como hacemos tantos últimamente, no sé. Hombre, tantos, no sé, hemos hecho dos. 5 años tampoco es... Bueno, tampoco somos Jesús Vázquez, ¿sabes? Que cambia, bueno, cambia más de programa que de chaqueta. Bueno, depende. Si hablamos de Sala y Martí, ese cambio más de chaqueta que de programa, seguro. Sí, sí. Pero bueno, el caso es que seguimos con el programa, con sueños orgiásticos. Y bueno, pues ahora pues tenemos que comentar muchas cosas más, porque en este programa siempre hay cosas que comentar, ¿o no? Bueno, hombre, eso da siempre, ¿no? A ver, no nos dejes más porque sí, sabes que este programa... No, yo quería hacer una observación. Que sí. Lo que has dicho de... Dime. Eso del alcalde de Moncada. César Arrizo Balaga, perdón, su majestad. Primero, la gente se acuerda con ese apellido de a quien vota. Sí. No, si no digo de defender. Sí, lo que pasa es que primero te respondo el primer punto, las papeletas son extra grandes. O sea, gastas más en papel. Por eso lo vota la gente, porque al ser más grandes son las únicas que ve. Bueno. Y punto segundo, nos estamos poniendo aquí en plan Risto Mejide, ¿eh? ¿Por qué? Pasándonos con los altos cargos. Yo no lo he pasado, yo he dicho... Están poniendo en plan chulitos. Yo me veo... El G20, ya. Que Mario, la semana que viene, en vez de un mensaje de... Bien, chavales, paso, callado, chavales, con tu puto. Sí. Bueno, no, que va, sí. Que el alcalde es quien paga a Mario, y Mario es quien Bueno, va, claro, déjalo. Y Mario se tiene que quedar el dinero, porque porque a eso cuando llega. Mario. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Porque se guste el radio. Sí, bueno. No. Bueno, Mario tiene vínculos valencianos. No sé si Camps, ¿te suena Camps, Mario? Ricardo Costa, bueno, vamos a dejarlo ya porque nos vemos ahí con un sicario al final del programa. Sí. Vendrá Silvio, Sarkozy. Bueno, Sarkozy llegará más tarde porque tiene que ir con la butaca esa que se pone siempre para todos los mítines. O sea que, y pesa, eso quieras o no, pesa, porque tiene que aguantar su peso, que está gordo. Vendrá con los tacones de su mujer. Muy bien. Y ella descalza, obviamente, porque si no. No, sí. Bueno. Si viene con la Bruni, no me importa que venga, tampoco. Bueno, ya veremos. No, pero con César no nos hemos pasado, nos hemos pasado con Sergio, sí, que no es menos accesible para nosotros. Hasta que trabajemos para la República Francesa, fíjate cuánto puede pasar. Imagínate. Bueno, el caso es que seguimos con el programa y no podemos seguir de otra forma que si no es. Sí, amigos. Que Rafa Nadal lo ha cogido hace 4 días, nosotros ya lo usábamos de antes. Este es de nuestro amigo Justo Molinero. Bueno, que no le hizo él, no lo compuso él, ¿vale? Pero. ¿No? Es la hora del tarot orgiástico, ya sabéis. Con vuestro amigo. Ahí va a decir vuestro amigo José Manuel, ya se me quedan los clichés. No puede ser. Con el maestro El Uni, asistido por Tizona, obviamente, en el desconjone, básicamente. Pero bueno, si tenéis cualquier problema de ansiedad, problemas laborales, problemas con vuestra pareja, con vuestra mascota, problemas en general, si tenéis algún problema y queréis solucionarlo, bueno, si queréis solucionarlo quizá no es lo mejor que llaméis aquí, pero si queréis compartirlo y queréis que pasemos un buen rato y a lo mejor solucionarlo, llama al 935726003. No lo voy a repetir porque ya os lo sabéis de memoria. Es el tarot orgiástico con el maestro Luni, asistido por Tizona, como siempre. Te veo ahí un comentario, sí, dime. Que nos tenemos que poner sombrerito y de maestro. Y barba esta. Como Pepe el Brujo. Sí, sí. qué grande es ese señor. O sea, tendríamos que dedicarle un espacio. Podemos contratar a Pepe el Brujo. A Pepe el Brujo para hacer el tarot, ¿verdad? O sea. Es que él se encarga más de maldiciones y esas cosas. Y. Pero. Sería muy grande, encima la audiencia subiría como la espuma. O sea, estuvo el otro día en el programa de Ana Rosa y ¡fua! ¡Mua! Reventó. Da igual que Ana Rosa lleve 40 años en antena. Si sale Pepe el Brujo lo parte. Sí, por eso, o sea, creo que. ¿A quién prefieres en la radio? ¿A Luis del Olmo o a Pepe el Brujo? No, Pepe el Brujo ya. Mario. Es mi petición de la temporada. Bueno, ya sabes que yo tengo dos personales, Pep Guardiola, Tata Golosa del año pasado, aparte de al gran Guayomain y a Revilla, el presidente de Cantabria, que es muy cachondo para este año. Qué bien nos está quedando todo hoy, nos cuadra, ¿eh? O sea, ni pintado, ¿eh? Al minuto cero hemos empezado. Se nota que no está el road. Hemos aprendido. Pobrecillo, ¿no? Un saludo desde aquí, que no nos estará escuchando, pero bueno, eso nos consuela. Manejamos mejor los tiempos, conocemos los automatismos, y el caso es que confío tanto en la gente en que nos va a llamar al tarot orgiástico al 935726003, que ya sabéis lo que voy a hacer. Poner una canción. ¿De quién? De los Teriyaki Boys, ¿vale? El tema es de la banda sonora de Tokyo Drift, se titula Tokyo Drift, de la banda sonora esta de la tercera película de Fast and the Furious, Tokyo Drift, ¿vale? No tiene más, tampoco esto es un programa musical, o sea que ponemos esa canción y luego ya veremos si alguien llama al tarot, que a mí me da que sí, porque arrasamos siempre, pero bueno. Estamos a un nivel que espectacular. Estamos. Sale humo, sale humo. Sí. Ya me estás llamando. Está ahí terminando, está a punto. No, sabe la gente cuándo tiene que hacerlo. Con la canción Teriyaki Boys, Tokyo Drift. 7-Eleven is the spot. Fights with wings and shiny things and lions, tigers, bears, oh my god. We fierce and fast, supersonic like JJ Fatten. We rock till the wheels are flat, can't beat that with a baseball bat. Este era el tema de unos chavales llamados popularmente como los Teriyaki Boys. Quien quiera entender que lo entienda, son Japón, ¿no? Tokyo Drift, sí, son japoneses. No son japos, son japoneses, ¿eh? Ya estamos empezando a faltar respeto. Ya tuvimos una llamada la semana pasada, un poquito impertinente. No le falta de respeto a nadie, excepto a los... a los judíos negros, jamás. Bueno, podemos seguir. Los jambos molan. Pues no lo llames jambos. ¿Sabes qué? No, el chiste no es sobre Fast and Furious. Es otra cosa. ¿Sabes qué? Venga, va. Era una de las posibles noticias que iba a traer. El antiguo presidente de Japón. ¿Antiguo? Sí. ¿Porque es viejo? Del anterior, sí. Ah, vale. Va a ponerle la voz a unos dibujos animados, a Ultraman. Esto es periódico real. Hombre, pues cuando lo traduzcan aquí, claro. que lo doble a Aznar, ¿no? Es que, imagínatelo, ver aquí a Aznar. ¿Cómo hacen el Z? ¿Españoles? ¿Estamos trabajando? Bueno, va, ya sería está. Muy grande. Ya, que ya nos hemos pasado con toda la trama Gürtel, Aznar, Sarkozy, ya. Ah, sigue. Sí, no, es que... Vamos al trabajo. Por favor, tanto pedido. Bueno, ya sabéis que es hora de... Rafael. Tarot orgiástico con... El sueños orgiásticos, obviamente. Con el maestro Eluni, asistido por Tizona, obviamente. Y os lo dije, iba a haber una llamada, la iba a ver... Y es que tenía que llegar, porque tenía que llegar, sabía que alguien iba a llamar, sabía, y lo tenemos. ¿Qué? Tizona, di. Llamará Rafa Nadal. Ya está, déjalo en paz. Bastante tienen con ser número 2 del mundo. Y no 1. Bueno, el caso es que tenemos una llamada y la vamos a entrar ya en la antena porque empezamos a descoordinarnos en el guión. Ya no tenemos tiempo para tanto, va. Buenas noches. Hola, buenas noches. No sé yo. ¿Eh? Que no sé yo. Ah, vale. Hola. Perdón. ¿Qué? ¿Cómo que perdón? Nada, que si estoy llamando por la noche a un tarot es porque tengo un problema. Y si tengo este problema, las noches no son tan buenas. Ah, bueno, empezamos fuerte, ¿eh? Vale. Bueno, pues esperemos que al menos acaben siendo buenas, ¿eh? Te vale. Bueno, joder. Empezamos con las coacciones. Y es que así no se puede ser ni tarotista ni nada. Bueno, pero ¿con quién tenemos el gusto, bueno, el placer de hablar? ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? A ver. Mi nombre es Ramona y llamo desde Madrid. Vale. Ay, perdón. Vale, espera. Bueno, espera. ¿Qué quieres decir? Estoy viendo que hay gente que nos escucha en Madrid, o sea... Ya vamos subiendo. La radio en Madrid está muy mal, ¿eh? No, y nos escuchan en México también. Bueno, podemos seguir hablando con Ramona, ¿no? Sí, vamos. Bueno, pues perfecto, Ramona, supongo que... Bueno, ¿y cuál era el motivo de tu llamada? A ver, Ramona, no sé, cuéntame un poquito. ¡Que te calles! ¿Qué? ¡Que hablar! Vale. Estoy simplemente harta. Harta de ser demasiado perfecta. Vale. Perfeccionista, quieres decir. No, perfeccionista no. Que no puedes exigir tanto a los demás como a mí misma. Estoy harta de ser perfecta. Así de fácil, tío. Tranquila, vale. A mí también me pasa. Bueno, Tizona, tú estás aquí. ¿Qué pasa? O sea, el que es perfecto es perfecto. Ya. Bueno, qué curioso lo que cuentas, ¿no, Ramona? A ver, ¿tú sabes lo duro que es a cualquier entrevista de trabajo que vaya me quieran coger? Sí. Incluso me llaman de sitios a los que no he echado currículum. ¿Sabes lo duro que es que todo el mundo se enamore de mí? Gracias, sí. Todo, ya está, Tizona. ¿Todo el mundo? Sí, incluso mi asistenta. La he tenido que echar a la pobre porque últimamente no paraba de regalarme flores. Es interesante esto que cuentas, la verdad. Pero, a ver, yo esto no lo veo algo tan malo, la verdad. Eso es algo, no sé, creo que eres muy buena, ¿no? Eso es de ser muy buena, digo yo. No, muy buena no, soy perfecta, ¿no lo oyes? Vale, sí. También estoy harta de ser más lista que todas mis amigas. Mi inteligencia me hace quedar mal delante de ellas. Creen que voy de lista, pero es que no puedo dejar de saber. A mí también me pasa con este programa. Nos pasa. Bueno, ya veo ya, pero... A ver, ¿qué puedo hacer yo al respecto? ¿Por qué no llamas si eres tan perfecta, Ramona? A ver, vamos a ver, tío. Bueno, creo que vale. Está bastante claro, ¿no? Aunque supongo que como no eres tan astuto como yo, pues te cuesta un poquito más. Yo sí. A ver, que te calles. Gracias. Sí, sigue. Un mal de ojo. trabajo para rebajarme al nivel de los demás. Quiero que me pasen cosas malas por integrarme. Ya, pero a ver, es que aquí de esas cosas no solemos hacer, la verdad. Esto es un tarot, echamos cartas y esas cosas, pero más que de ojo no. Fastidiarme la vida. A ver, si no es que yo no quiera fastidiarte la vida, a ver, es que no sé cómo hacerlo. Pues vaya un tarotista más simple. Ya, es que me lo dicen a menudo. Ya te lo he dicho, Pepe el brujo, tío. Pepe el brujo. Hay que tragar a Pepe el brujo. Para el trabajo sucio y para estas cosas. Para iría, estas cosas vendría de puta madre. Si le ha podido joder la vida al Cristiano Ronaldo. Bueno, pero el caso es que, a ver, yo ya me lo dicen muy a menudo eso de que soy un tarotista simple. O sea, no sé, no se te da nada mal, Ramona, nada. No, perfecta. A ver, tú nadas bien. Tengo 3 medallas. A ver, ¿cuánto es? No sé. 9 por 9.871. 8.839. Vale. Vaya, pues yo si quieres te echo las cartas, no. No sé qué más hacer. ¿Pero para qué? Pues no sé, es para lo que me llaman, yo qué sé. Supongo, tú. A ver, el funcionamiento es el siguiente. Tú llamas, yo te echo las cartas. A ver, que me da igual que me las eches. Seguro que sabré lo que me va a pasar. Seguramente, pero bueno, no sé, que tengas buenas noches, Ramona, ¿vale? Cuídate y esas cosas. ¿Ah? ¿Pero de qué va? ¿Me estás despidiendo? Yo creo que sí, debería ser obvio para ti, ¿no? ¿Tú qué? Y lo es, pero no me despidas así, tío. Pues eso, bueno, va. ¿Pero que no vas a solucionar el problema? ¿De qué va? Bueno, Tizona, seguimos el programa como estábamos... ¿Qué estábamos diciendo antes? Estaba diciendo que como yo también soy perfecto, debo decir que sí. El resultado real era 88.839. Sí, la verdad es que alguien se ha dejado ahí un número arbitrariamente, pero bueno, ha sido bastante eficiente. Para que no me crean cuando digo que yo también lo soy. Vale, ya. Bueno, pues seguimos con el programa, que tenemos muchas cosas que hacer. Insisto, dime. Con lo de esto, ¿qué? Con el localizador de números y eso, ¿no? Sí, porque a mí me da igual pasarme por Madrid a demostrarle que también madre mía, perfecto. Sí, qué desesperación, ¿no? No, si tienes que ir hasta Madrid. No, si la chavala es perfecta y necesita a alguien perfecto para todo, pues... Seguimos, ¿no? Y eso. Cuando quieras. Vale. No, ya te has lucido un poquito, ya. Sí. Te has quedado a gusto, ¿no? Ahora esta música se de golpe, tío. Avísame. Ha sido impactante, cuanto menos, ¿eh? No, que se me ha colado ahí. Así, no, sin más. No nos vamos a engañar. ¿Por qué voy a meter una trola? No, que ha salido por... No, da igual. No, es tontería. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Bueno, el caso es que Sueños Orgiásticos tiene que seguir después de el tarot orgiástico, que hemos resuelto, pues, como hemos podido... Bueno, lo hemos dejado ahí, para que vamos a negarlo, pero el caso es que tenemos que seguir. Como cada semana. Encima estaba en tono amenazante, en tono chungo, ¿sabes? Estaba miedo, te callas. Sí, sí, a mí me... Estaba en la calle. Me ha dado casi tanto miedo como la de la semana pasada. O sea, la hermana, igual, ¿no? Por casualidad. Bueno, porque... Por ahí va la cosa. Continuar. Bueno, ¿no? Pues, como a gente lo que ya por la décima vez, digo. Bueno, ahora sí que vamos a hablar de esto. Porque es hora de, obviamente, como estaréis imaginando si está sonando esto, la frase célebre de la semana. Y en esta ocasión quisiera un breve inciso de 15 segundos. Aclarar que en ningún momento pretendo mofarme, ni muchísimo menos lo voy a decir. No es que lo haga el resto de semanas, que suelo hacerlo, sino que esta semana, aunque Sueños Orgiásticos sea un programa conocido popularmente como un programa de humor, a veces, pues ponerse un poco más serio con algunas frases que a lo mejor tienen su tono gracioso, que esta pudiera tenerlo, yo se lo veo, pero que tampoco son para causar gracia, no son chistes, ni muchísimo menos, sino son obras de un autor tan pródigo como él, pues apetecen a veces ponerla, aunque bajes un poco el tono del programa, porque la verdad es que el tono de este programa es tan alto, o sea, estamos a un ritmo tan competitivo, tan fuerte, un dúo, una dupla tan consistente, que a veces rebajar la presión, ya sea para decir algo demasiado serio o demasiado ridículo, en este caso quizá lo primero, no vendría de más. O sea, vamos, o sea, que estamos tan sobrados que tampoco por un día que hagamos esto no... Sí. Lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Yo cuando suena esta música siempre sé... Ponlo. Para mí significa que es el momento de la fase, creo. De descansar. Tú hablas, yo soy yo. Ah, vale. Yo tomo el descanso. Bueno, muy bien. Bueno, ya es el... Ha llegado el momento. Aclaramos la voz. No, el descanso no. Ha llegado el momento de la frase. ¿Vale? Tu frase, mi descanso. Vale. Muy bien. Bien. Es la lentilla. No hay nada como el amor de una mujer casada. Es una cosa de la que ningún marido tiene la menor idea. Y esto no es ninguna frase del Club de la Comedia, ni ninguna frase de alguien profundamente machista, feminista o ambas cosas, ni de ningún movimiento sindical, político, ni nada, bueno, nada por el estilo, por así decirlo. En todo caso, literario y hasta cierto punto, porque tampoco es una expresión que con ella, vamos, que es una frase de Oscar Wilde. No vamos a liar aquí porque estamos entrando en un bucle ya de tanta justificación. Gran Oscar Wilde. Pobre hombre. Lo digo por su vida, porque tuvo una vida bastante fastidiosa. Yo insisto que utilizar en esta sección frases de Oscar Wilde, cuando se han utilizado frases de algunos tabús y de gente desconocida y de profesores tuyos que dicen gilipolleces. Oye, a que mí, hay catedráticos, ¿eh? Sí, sí. Catedráticos en gilipolleces. Bueno, perdona, pero Oscar Wilde tenía bastante conocimiento de filosofía. Si no los hubiera tenido, no hubiera sido un gran escritor. Bueno, pero... Porque no había ningún escritor hasta el siglo XIX que no lo estuviera. Que me parece... Mira, Kafka. Me parece... Kafka. Bueno, qué grande es Kafka. Sí, ese gran checo, ¿no? Sí, bueno. Un checo no orgulloso de serlo, pero la gente puede ser orgullosa de... Que me parece denigrante para Oscar Wilde que lo pongamos aquí en comparación con el resto, o sea... Que no se está comparando. Sí, he hecho el inciso por esto. Si el resto hubieran sido de Shakespeare, así, ¿sabes? Y dices, hostia, Oscar Wilde. Pero teniendo en cuenta que el resto son de... Vamos a lo mejor... Son de Mindundi, son de gente que manda cosas a empresas de la ADN, pues... No. Oh, perdona, pero a lo mejor cambiamos la tonalidad de la sección, ya veremos. En resumen, no hay nada como el amor de una mujer casada. Es una cosa de la que ningún marido tiene la menor idea. No sé, considera que era una frase bastante buena, pero tampoco excesivamente profunda como para que nos hiciera llorar en este momento. Que tiene su profundidad, pero bueno, tampoco es momento de entrar aquí en detalles. Hacer un resumen de una frase. Eso es... Bueno. Solemne queda, o sea, sí. Cada vez les tiran más la música para que quede más solemne. ¿Ves cómo lo estoy intentando ultra respetar? Y eso que está muerto, que si nos pasamos con los vivos que nos pueden ganear, si nos pasamos con los carguelos no nos podría pasar nada, pero no es el caso y no lo vamos a hacer. Hombre, a mí se me me apareció en sueños. ¿Se te apareció en sueños Oscar Wilde? Sí, y intentó violarme, dije, tío, Oscar. ya estamos con los comentarios homófobos. ¿Qué pasa? ¿Que Oscar Wilde no tuvo bastante con vivir en una Inglaterra bastante homófoba, que pasó bastante una vida bastante jodida, la verdad, porque ser mariquita en el siglo XIX no es algo muy bien visto, no lo es ahora en según qué círculos, pero bueno, que pobre hombre, ya tuvo bastante con lo suyo, ¿no? Quiero decir, no con su homosexualidad, sino con lo que tuvo que pasar en el contexto en el que lo pasó. ¿Entiendes? Bueno, sí, vamos a continuar. Bueno, pues eso. Entonces vamos a continuar con otra de esas secciones que estábamos esperando en Sueños Orgiásticos desde hace una semana. Bueno, lo estarías esperando tú. Bueno, hay que motivar al chaval, que el chaval es nuevo y hay que darle vidilla. Esta semana tenemos a Tizona con nosotros. Rod descansa, está rotando. La semana que viene será seguramente inverso, pero cada semana que uno rota, pues el otro sale por teléfono. Entonces así, pues llegamos el cupo de alguna manera. Pasa el tiempo y no podemos hablar de otra manera, de otra persona, que ahora me estoy poniendo espeso, que sino de Road con sus secciones musicales, a la cual todavía no le hemos podido añadir una base apropiada, ¿vale? No le hemos traído una base apropiada, pero para eso sigue estando Tata Golosa con nosotros. Funciona para todo. Sí, ya la semana que viene, si acaso, si el disco duro me lo han traído, pues podemos presentar con una base mejor. Buenas noches, Rod. Buenas noches. Rod, te he cambiado la voz. Rod. Se me oye doble y así no puedo hablar. Vale, perdón. Ahora vale, es cosa de tu cobertura, no de nuestra radio, ¿vale? Vale. Sí, bueno, para quedar bien, no, es cosa de todo esto que hemos tenido de nada antes. A ver. Ya. Bien, sí. Bueno, si te quejas te puedes ir a otra radio, todavía estás a tiempo. Bueno. Me voy a poner una denuncia. ¿Qué? Tú también. Otro, pero ¿por qué todo el mundo nos quiere denunciar, por favor? Porque bueno. Sí, porque eso no es justo lo que estáis haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo esta vez? Bueno, ya se te ha pasado el resto, lo que tengas. Bien, vale. Bueno. Apaga eso, Rob. Apaga eso, que el humo llega hasta aquí. Apaga eso, por favor. Ponte a hacer las cosas como se manda. Por favor, que esto es un problema, en serio. Bueno, esta es la sección de Rob. Hola, ¿qué tal? Los micrófonos. Olé. Los micrófonos. Sin amor. Los micrófonos. 4-5. Los micrófonos. El sexo. No micrófonos. Chicas. Bueno, Lou, ¿qué nos traes esta semana? Bueno. Ya has visto que no te hemos podido cambiar la base. De momento está ganadosa para ir haciendo. Voy a poner un tema mío de fondo y ya está. Estaría bien pensado, ¿no? No, eso es autobombo. Aquí hacer peloteo y a lo tonto tampoco. Emoción, no, nada, pues, ¿eh? Venga, ya pues, que sí. No me queréis poner algo, pues ya no pongo yo. Bueno, pero no pongas nada, ¿o? Pero no tengo tiempo disponible, tío. ¿Tiempo todo, para qué? Esto frustra mucho. ¿Pero qué te pasa, no? Aclárate. Pues estoy algo alterado y vengo con muy mala leche. Yo te veo, el tono de eufórico de mala leche. Rob. Sí, porque... Suicídate luego, pero ahora que lo... He pisado una mierda y no... Y eso me trae mala suerte. Eso trae buena suerte. Trae buena suerte. Rob, para mí no. Yo soy especial. Rob, vale. ¿Estás cabreado? Porque es que no, cariño, no. El tono es el mismo que cuando está digo, alegre, pero porque bueno. Si está de mala hostia y eso... Perdón. Vuelve a encender eso, va. Te dejamos. Uf, no, eso me pone más de mala leche, tío. ¿El qué? Apágalo. La música. Tu base. Mira. Bueno, va, Loan, presenta... A ver, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué nos pasa? Bueno, pues hoy os traigo... Aparte de la mierda. Final nacional de la batalla de gallos. Aparte de la mierda que llevas en el pie, que eso es otra cosa. Uf, la mierda que llevas en... Ya, bueno, pero eso... Bueno, déjalo. Hace de ambientador y eso, pero bueno. Bueno. La final nacional de la batalla de gallos, Vale, sí que explica para los neófitos, para los no, los no practicantes, que una batalla de gallos no se refiere a literalmente una pelea de gallos, que también existen en este país, también. Y la gente se divierte mucho viendo como dos gallos, uno se despelleja al cuello al otro, no. Hablamos de batallas de gallos, que son gallos... La verdad que no. La verdad es que es un reto vocal que se enfrentan dos participantes o más. Me ha gustado la expresión reto vocal, muy bien. Te veo cultivado, estás ahí poniéndote. Bien, dime. Y para hacer sus capacidades, si son capaces de rimar y hacer palabras para que uno de los dos se calle la puta boca. Vale, ya. Resumiendo eso, ¿vale? Que te veo ya que te estás sacando. Sí. Venga, va, sigue. Luego otra exclusiva de Kultama. Vale, pero ¿dónde es la batalla de gallos? Porque si no, no... La batalla de gallos se hace en Alicante. Bueno. Entonces, pues... Bueno, no, si nos escuchan... No podemos asistir. Bueno, si queréis sí, ¿no? Pero entonces no. Aquí en Barna no... Pero ¿dónde es de Alicante? No, pero... ¿Dónde es? ¿En qué local? ¿En qué local? Se llama Previos, Tú pregunta por allí, ¿no? Sí. Tú ves allí, bueno, y pregunta por la batalla de gallos. No creo, a ver, si a alguien le interesa y tal, ya me podéis dar un correo, un mail al red@orgiasticos.com, ahí estaré yo, me podéis encontrar cualquier cosa. Por cierto, ¿recibiste muchas amenazas esta semana o...? Hombre, la verdad es que sí, un poco, pero nada, la gente guay... Sí, ya. La gente guay no manda mensajes. Vamos. Sí, he tenido unos cuantos mensajitos por ahí de te queremos, lo típico. La gente que por favor no le mande mails a Rod, que le mande mails y eso, ¿no? No, yo digo mails, que son más... Mai tú ya tienes uno por ahí. Bueno, déjalo. Déjalo. Tizona, cállate porque le arrancas el a Rose y no y no hay quien. Bueno, sigue ¿Qué iba diciendo? Espera, un momento. Prueba los micrófonos. Prueba los micrófonos. 1, 2. Sigue. ¿Qué más nos traes? Kultama. Has dicho no sé qué es Kultama. Sí, un negro. Nuevo disco. Kultama. Es negro, sí. Es negro de los creyentes. ¿Quién no ha escuchado Los Creyentes? Mucha gente no lo ha escuchado. Por desgracia. ¿Y de quién no ha escuchado Los Creyentes? Pues mucha gente. VKR no está tan extendido. VKR pasa la historia. Hablo de un grupo que ya no es un grupo al loro, ¿eh? Se rumorea que vuelven para hacer una pequeña gira como... Sí, algo hay ahí. Algo que, claro, todo el mundo ya está haciendo cosas por su parte. Pero igual que la CPV, que se han juntado para unos conciertos y para el Hypnotic Festival, dice que VKR y igual... Hombre, Ratman está haciendo cosas... Bueno, vale, vais a dejar de hablar entre vosotros dos y vamos a ver... Vamos a culturizar a la gente. Rod, céntrate. Bueno. 1, 2, los micrófonos. Venga, va, sigue. Que te motiva. Los micrófonos. Venga, sigue. Venga, sí, Rod, arranca. Bueno, pues nada, que este sábado en Sala Polo también hacen algo a las 10. Te las acabas de inventar, ¿no? No. Ah, vale, porque como has estado pensando así los minutos y... No, se lo pone por aquí. Ah, has dicho que hacen algo. Aquí en mi guión personal. Es intransferible. Pero ¿qué haces? Y nada, y poco más. Porque es que por alrededores de Moncada ahora mismo no hay nada. Después va a haber, no te preocupes. Proyectos habrán. Vosotros tranquilos, gente, que confiad en mí. Algún día Moncada saldrá del mapa, algún día. Y para animaros, podéis seguir conmigo y podéis decir yeah. Bueno, ya la semana que viene ya nos veremos y eso, ¿vale? Vale. Que te vaya todo muy bien. Hasta la semana que viene. Y bueno, acuérdate si te puedes pasar aquí a las 11:30 y nos vamos a tomar algo. Aprovecho okay, ya la Ok, llamada. Negro. Venga, hasta las 11:30. Cuídate, hermano. Venga. Hala. Venga, paz. Amor venga. Y yeah. Y tráete algo de eso que llevas ahí, ¿eh? Hasta luego. Yeah. Venga, buenas noches. Venga, hasta luego. Dotados, calados, los micrófonos. El jockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos. Mi vida, los micrófonos. Las tetas, no micrófonos. Los culos, dos micrófonos. Mi mundo, los micrófonos. Las bombas. Y bueno, ya con esto damos por acabada la sección de Rob. Nos ha costado hoy porque le ha costado arrancar a Rob, las cosas como son. Está, ahí, está en el ralentí, pero bueno, está bien. Boyan, vas mejorando. ¿Tú? ¿No? Vas mejorando. Tú decías, justo cuando hemos empezado el programa, ¿qué? Que has dicho, hemos empezado a tiempo y tal, hoy está saliendo, hoy Rob tenía que haber entrado. A las 10:30. De 10:30 a menos 20. Vale. Yo dime, no sé si mi reloj va mal o que son las 11 casi. Es que luego nos acorta ahí el tempo. Vale. El caso es que todavía nos queda mucho en Sueños Orgiásticos en este viernes 16 de octubre. Tú tranquilo, que a las 11:30 acabamos, sea como sea. Y nos queda mucho que decir todavía. De momento vamos a poner un tema musical y después hablaremos con nuestro colaborador de deportes, corresponsal en el bar, Jordi. Esperemos que esta vez pues no haya incidentes. La semana pasada pudimos hablar bien. Se curó de las malas heridas que sufrió. Del botellazo. Sí, pero esta vez creemos que no, supongo que... Bueno, es lo que tiene ser corresponsal en el bar. Pero esperamos que no... que eso. Vamos a poner un tema de Basta Wines, ¿vale? Hoy lo hemos puesto así un poco rapero porque hemos tenido un incidente con un disco, vamos a decirlo claro. No se ha podido grabar bien. Y hoy lo hemos puesto así. Otro día ya... ponemos otra cosa. Mira, desde que no pongo yo el tema eso, ¿por qué no has traído tema? ¿Me lo has dicho? ¿Ah, sí? ¿Está en el guión? ¿Tema metizona? ¿Está? Pongo tema musical en general. No, antes ponías tema de tizona. Pero si tú el guión no te lo lees hasta que estás aquí. Pero me lo comentabas antes de venir. No. Sí. No. Mira, no quiero discutir contigo en la antena. Vamos, ¿qué te has olvidado el CD? No, ¿a quién se lo ha roto a ti? Bueno, a mí sí, a mí se me ha roto, a ti se te ha olvidado. Yo ya te dije el tema que quería poner la semana pasada y pasaste de mí. Quería poner mi tema de las noticias entero y pasaste de mí. Ah, no, sí, lo tengo aquí. Pues ponlo, mira, así nos quitamos de... monotemático, tanto rap, tanto teriyaki boys y Your Road. Bueno, pues lo ponemos. Sí, la canción es Digging de Lenny Kravitz. Lenny, ahí estamos. No, Lenny no. Juan Kravitz. Lenny Kravitz, perdón. Kravitz. Que hay que hacer más. you'll find me coming out the other side. And once you dig in, you'll find you have yourself a good time. Once you dig in, you'll find you coming out the other side. And once you dig in, you'll find you have yourself a good time. Este era el tema de Lenny Kravitz, vale, Digging, el tema oficial de las secciones de la sección. O sea que solo tengo una y gracias, lo diría, ¿eh? Y gracias. Yo lo diría, no solo tengo una. Sí, porque te tiras todo el programa aquí. Pero bueno. Ay, que si no fuera por mí, cuántos silencios habría, cuánta falta de chistes, qué estudio más vacío, qué un ordenador más desaprovechado. ¿Ya? Por cierto, gracias Mario, que funciona. Ya funciona, sí, ahora he puesto Windows XP, funciona más rápido. No, no lo he notado tampoco, funciona más rápido no, pero funciona, que es lo importante. Con que funcione ya eso. Como si no tiene Windows, ¿sabes? Hombre, con Linux no sé si te apañarías tú, ¿eh? Pero Linux. Con Linux. No te salgo por donde te quepa. No te pingüino, ¿no? Bueno, el caso es que seguimos en sueños orgiásticos y luego dices, ¿para qué voy más despacio en todas nuestras secciones? Pues para, dice una cosa, si pasan cosas como la que está sucediendo en estos momentos en sueños orgiásticos. Y es que nos informan, han recibido un mensaje, bueno, el mensaje ha sido subliminal porque no lo hemos recibido, no lo imaginamos, en el cual pensamos que la salud de Jordi puede estar corriendo peligro, la verdad. Puede estar. Vamos a poner una música. Música de expediente, que sí, eso es lo que te iba a decir. En plan. A ver. Póngala. Sí. Póngala. Oye, un momento. ¿Estará Jordi muerto? Si crees que sí, envía sí al 5898. 1,20 euros masiva. Pues eso se dice, tío. Pero se tiene que informar, ¿no? Bueno, no, esto no. No, tampoco. Ponme. A ver. Pon un tema de suspense para sí. Posible muerte de Jordi. Sí, lo tengo. La de South Park quizá sería acorde. Como muerte de Kenny, pero muerte de Jordi. ¡Ay, Dios mío! ¡Me han matado a Jordi! ¿Estará Jordi muerto? Si creéis que sí, enviar sí al 5898. No. ¿Qué será de Jordi? ¿Esta vez? ¿Otro botellazo? ¿Abducción? ¿Misterio? ¿Pasotismo? La sombra de la calle comienza a moverse por el ámbito del Jordi. ¿Misterio? ¿Ocultismo? ¿Algo oscuro? ¿Hay vida más allá después del bar del que sale Jordi? Intento hacer de José Cabrera, pero ¿cómo es José Cabrera? Que José Cabrera no es imitable. Ahora es cuando tú me tendrías que preguntar a mí. ¿Usted qué piensa? Doctor Cabrera, esta noche en el que ha sucedido esto tan misterioso, tan extraño, tan oscuro, que podría continuar con los objetivos como terrorífico, pero vamos a dejarlo aquí. Obviamente, yo creo que que todo esto se podría solucionar mediante algún tipo de terapia de apoyo psicosexual, que es para lo que vengo yo a dar soluciones últimamente con todo. Doctor Cabrera, ¿está usted muy sexual últimamente? Estamos ahí que no estamos. Lo que es el divorcio me está afectando. ¿Dónde está usted, ¿no? Cuando terminemos la antena, ¿podría decirme unas cuantas cosas a Carmen Porter? Bueno, el caso es que Jordi ha muerto. Jordi ha muerto. No ha podido cogernos el teléfono. Es los riesgos que tiene, pues ser reportero en el bar, es un oficio complicado. Es un oficio entre borracho y borracho en Afganistán y serlo en un bar de España, en el bar de la España. Es que en fiesta, tío, o sea, que si salimos de la radio y le pegamos cuatro voces, vamos a la esquina, está, porque está ahí, pero claro, eso es un misterio. No lo traemos nunca porque no le dejan pasar, más que nada. No le dejan salir del bar, eso para empezar, porque está ahí. Es un sitio que llama la atención, porque entras y luego ya es como la secta, ¿no? Luego ya vete a saber tú cómo sales, ¿no? Yo creo que es peor que una secta. Como la secta, ¿has escuchado en las noticias la secta esta de Cádiz, que le lavaron el cerebro a la gente y tal? Una secta satánica. ¿Qué secta? Que le sacaban un montón de... le sacaban todo el dinero a la gente. Es secta, que eso no es una secta, es nuestra religión inútil. Bueno, creían en Satanás y tal, y no quieren declarar ahora, no quieren denunciar a las personas que le han estafado un montón de millones, porque tienen miedo que el hijo de Satán, que no es el hijo de Satán, el de bola de drag, no. El hijo de Satán, hablamos del hijo del diablo, por así decirlo, el anticristo, pues vaya por ellos, por deber los cuatro duros, que dices, ¿tú para qué va a quedar cuatro duros el diablo, que se supone que no lo usa? Pero bueno, ni que fuera catalán, sí. El diablo, ¿no? Cataluña es posterior. Bueno, yo en la puerta quizá discrepa en esto, pero en principio es posterior al diablo. Vale, vamos a acabar ya con el tema. Así le llamamos el espacio que te tengo. Sí. Bueno. La semana que viene tendremos a Jordi a través de la Ouija. Intentaremos contactar con él. Lo invocaremos aquí. Hombre, para algo soy tarotista. Para algo soy, ¿no? Bueno. Yo. Para ahí, para algo seré. El para título del CCC no lo he visto, aún en ninguna parte. Es que lo mío es de más prestigio, es de Cambridge, obviamente. La escuela de tarotismo en Cambridge o en Oxford. Tengo los dos. Pero si no saben ni hablar inglés, obviamente, las clases de tarot las dan en latín. Bueno, el caso es que seguimos con el programa y nos vemos impedidos, casi obligados moralmente, a seguir con lo que vendría a ser la segunda noticia o no de Trizona. No estamos repitiendo la canción, aunque lo parezca. No. Que sí, que realmente sí, pero bueno. Ahí va. Para reducir costes, una aerolínea japonesa pide orinar antes de embarcar. Se ve que mear sale caro. Ya, un avión mear, consume que te cagas. Y... o sea... es que yo ya... A ver, no, ¿qué quieres que les ponga ante esto? Es que me miras ahí como buscando a... No, ya no me pidas. No me pidas que conteste eso. Pues entonces empiezo. Sí, sigue y ya se me pasa la conmoción. La aerolínea japonesa All Nippon Airways. Nippon. ANA. Que no Nikon. No. All Nippon Airways ANA. Vale. Digo, alguien está llamando. Si no tenemos ninguna calada que se llame ANA. All Nippon Airways ANA. Que sí. Ya. Experimenta desde el 1 de octubre una nueva manera de economizar combustible en sus aparatos, pidiendo a los pasajeros que orinen antes de embarcar para reducir el peso de sus vejigas y por lo tanto el avión que despegue gastando menos combustible. A ver, pero no sé. Ya. Yo creo que influye más el hecho de que uno esté un poco más gordo que el otro, o sea, el peso de la vejiga, pero bueno. O sea, la gente en Japón no mea nunca o tiene unas vejigas enormes, tío. Se lo guardan durante 15 días. Porque para que te pese mucho el interior de la vejiga. O sea, las vejigas japonesas son industriales. Van desde el bajo vientre hasta el cuello, que no. ¿Tú sabes eso de que cuando tú vas a un examen médico, cuando tienes que mear, ¿no?, para que te hagan el control de orina, dices, con la orina de la primera de la mañana? Allí los controles solo se hacen dos veces al mes, porque como la gente solo mea cada 15 días, no hay otra manera de controlarlo. Sí, no les dan un vasito, les dan una olla. Bueno, siguiendo tarot de degenerar. Bueno, sí, porque ya empieza a ser desagradable, iba a llevárselo. Este experimento, que debe durar un mes, se lleva a cabo en 38 vuelos interiores entre Tokio y Sapporo. Bueno, al menos no nos va a afectar. Tú no vas a volar, ¿no?, entre Tokio y Sapporo. Tokio, Sapporo y Okinawa. Dicho así queda mejor. Y en 4 vuelos internacionales entre Tokio y Singapur. Tranquilo. Bueno, internacional hasta cierto punto, porque al fin y al cabo los rasgos de un coreano y de un chino tampoco los distingues tanto, pero bueno. En la sala de embarque se colocarán pantallas de información pidiendo a los pasajeros ir a los servicios antes de subir al avión. ¿Y si no lo hacen? ¿Ah? ¿Te estirpan la vejiga dentro del avión? Tú has meado, que sí, que no me lo creo, aunque pesas mucho. Sácate aquí los pantalones y ponte a ver delante mío. Según Ana, es que ahora porque estamos así, según Ana. No es la responsable de... Como si fuera una persona. Si la mitad de los pasajeros del total de los vuelos sigue este consejo, la compañía conseguiría reducir sus emisiones de gas carbónico en 4,2 toneladas por mes. Ojo, 4,2 toneladas por mes de gas carbónico. Por llevar orina. Solo si la mitad de los pasajeros meara. También se les puede exigir que defequen antes del vuelo, porque claro, si tú guardas ahí muchos potenciales excrementos, por así decirlo, porque es potencialmente excremento, pero a eso no te pueden obligar. Eso es a orinar tampoco lo veo yo muy lógico, no, te obligo. Orinar más o menos puedes cuando quieres. Hombre, tampoco. Más o menos, en cambio lo otro. Es como... Hombre, te pueden hacer un tacto rectal. Es como la inspiración, si no viene, no viene. O sea, te pueden hacer un tacto rectal. Te van a hacer dar un laxante una hora antes. Cuando facturas la maleta, todo es esto. Tienes que ir 4 horas antes del vuelo, porque claro, te puedes estar tirando ahí. Bueno, da igual, que está siendo esto muy gráfico y desagradable. Esta medida se inserta en un programa experimental llamado E-Flight. ¿Eh? E-Flight, E-Flight. Sí, o sea, vale. Vale. Es económico. E-Flight. Venga, va. Contiene numerosas otras iniciativas, como el reemplazo de las botellas de vino en cristal por otras más ligeras en plástico, e incluso la utilización de palillos para comer de madera reciclada. De madera, sí. Pero reciclado. Está claro. Que no es lo mismo, ¿eh? A mí no me toman el pelo. Que no sabe igual. No está claro. Cuando te lo metes en la boca. Dices, esto tiene que ser de madera reciclada. Como el arroz. Reciclado. Hombre, yo sé de más de un restaurante que usa sus platos varias veces, pero no vamos a empezar a entrar en detalles más escabrosos. Hasta aquí mejor, ¿no? La noticia ya... Hasta aquí. Sí, porque si no ya empieza el estómago... Y bueno, estamos ya en el tiempo, por así decirlo, de os cuento del programa de Sueños Orgiásticos, pero hace unos minutos recibimos una sorpresa en una llamada silenciosa, porque ahora me le hemos puesto el silenciador al emisor de llamadas desde lo que pasó la semana pasada. Sí, sí, sí. Hostia, sí. Esto es espectacular. Ya, le hemos puesto ahí un tubito que... Es tecnología punta. No, hemos puesto un trozo de cero, el audio, ¿no? Pero, y, bueno, y suena menos, pero nueva tecnología, al fin y al cabo. Es lo otro. Hombre, cero no había hace 300 años. No había. Bueno, el caso es que hemos recibido una llamada que puede ser considerada grata o no, pero que ya lo veremos. El caso es que vamos a poner una canción para distender el ánimo de los oyentes en estos últimos minutos del programa, y luego ya hablaremos con quien tenga que ser. ¿Y qué tema vamos a poner? Pues sí, amigos, no os penséis que me iba a quedar con las ganas de poner el tema que ya estaba previsto poner. Basta Vines con How You. Qué pesado eres, tío. Hombre, ya que estaba ahí. Es que... Qué pesado eres. Venga. Bus, baby. Your colors like this, bottoms up like this, sad like this, holla if you like this. Woo! See the ass, catch me right there. Wanna touch my nookie, baby, touch me right there. Make me lose my mind, baby, touch me right there. Party over here, ain't shit on what I am. See now I'm drilling them, baby. Bust a bus back, bitch, I'm killing them crazy. We off the meat rack, sick, I'm spilling the gravy. And every club packed thick, creating a frenzy. Be the latest, greatest, all you niggas fugazi. Bugatti off white tan, interior paisley. See my swagger sharp like baggage, niggas amaze me. As a matter of fact, just salute me and praise me. Enough for that. Me up in the club, niggas sporting them mates. Tipsy in the club, nigga buying them drinks. Walk around looking like my shit don't stink. Ice around my neck so white, watch your blink. Okay, now I got me a clear view. I like you when you get up. I'm loving your hairdo. The way you cross your legs, ass spreading to cheer you. The way you're close, empty, so it's easy to tear through. Appreciate my presence while I shine with a glare. Who rock your mumbo cut down and drop skill on the wear blue. Shorty ain't checking for you, step to the weirdo. Super C dumb, I ain't the one to compare to. Now she see what's sad. See the ass, touch me right there. Wanna taste my nookie, baby, touch me right there. Is that Dr. Dre, baby, touch me right there. Party over here, ain't shit on what I'm doing. Your collars like this, bottoms up like this. Sad like this, holla if you like this. What you say? Pop your collars like this, bottoms up like this. Sad like this, holla if you like this. bueno, seguimos en el programa Sueños Orgiásticos, en prácticamente lo que vendría a ser, pues ya, el tiempo de descuento, ¿no? Los últimos 10 minutos, que son comúnmente poco conocidos en el mundo del fútbol como los minutos de la basura, pero de la basura. Pero que en este caso no se cumple, porque Sueños Orgiásticos es calidad hasta el último momento, siempre puede, hay ocasiones de gol hasta el minuto 90 y tantos. 93, como con Argentina. Bueno, no llegaremos al 93. Mario, trae a Maradona. Trae a Maradona. Olvídate de Pepe el Brujo. Trae a Maradona. O sea, okay, pero ya sabes lo que piensa de los medios de comunicación, periodistas. Pero nosotros no somos periodistas. Claro, pero somos algo parecido. Algo. No somos medios de comunicación. ¿Qué comunicamos nosotros? O sea, visto así. Hombre, pero a mí no me sentaría muy bien eso de que la chupen. Bueno. Hombre, que se puede entender de muchas maneras. Sí, sí. Pero bueno, lo dejamos ahí. Mario, trae a Maradona y medio kilo de... Bueno, sí, ya. Bueno, ya lo traerá él. El caso es que... sí, a él no le va a faltar, no te preocupes. El caso es que seguimos en antena con una sorpresa que estábamos comentando, que habíamos tenido una llamada hace unos minutos de un personaje que la temporada pasada, pues en este programa fue bastante importante. Sí, bueno, fue bastante importante. Fue bastante insistente, más que nada, a lo largo de la temporada. Yo creo que fue el clave. Claro. Sí, fue como una especie de Davids en la primera temporada del Barça de Laporta. Pero bueno, la cosa es que nos han llamado esta temporada. Me extraño que durante los dos primeros programas no se dejara notar. Pero bueno, estaba nunca, ahí nunca es tarde. Realizando desde las sombras. Y bueno, es el momento de presentaros. Esta canción le pega mucho a él, sobre todo con el nivel que tiene. Hola, buenas noches, Marco, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué hay? Has vuelto a antena, ¿eh? Te sentías un poco vacío sin nosotros. Sí, ya volvemos a estar aquí, hombre. Pero sí. quería comentarte, ¿por qué nos llamabas? Si ahora nos han llamado ya después del tarot orgiástico y tal, ¿no? ¿Ya no te interesa participar en el tarot orgiástico? No, veo que el tarot ya lo tenéis ocupado. Nada, os quería llamar para hacer un poco digamos, un poco de crítico, soy aficionado. Ah, bueno. Para ver un poco, para analizar lo que habéis hecho, vaya. Ah, vale, sí. O sea, no puedes controlar tu vida y ahora vas a intentar analizar lo que hacen los demás. Muy bien, Marco, muy bien. Te veo en tu línea. Sí. Exacto, ya me pega. Piensa que he hecho un curso CCC este verano. Te pega. Me he puesto un poco al día y bueno, pues estoy lanzado. Estás lanzado. Ahora Tom Jones te sienta mejor, ¿no? Hombre, no me lo notas, estoy como cambiado. Sí, está renovado. Esto es el principio de temporada, ya veremos al final, si llega. Vale. Bueno, sí, habrá que verlo, sí. Entonces, ¿qué querías comentar? Te dejamos hablar, ¿no? Como tampoco tenemos nada mejor que hacer. A ver, Marco. Vale, ¿qué? No, sí, me podéis ir cortando como queráis, tranquilos. No, sí, lo íbamos a hacer, no te preocupes. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el programa? A ver, bien. Pues bien, hombre, en líneas generales, la semana, o sea, bueno, es la primera vez que os escucho esta temporada. Es muy mal, por tu parte, muy mal. Lo sé, pero bueno, ya te digo, es que he cambiado mi vida y ahora estoy... Ahora ya de Ripollet, Sardañola, sales ya a más lejos, ¿no? Sí, este verano me lo he pasado en un piso de un colega en Tarrasa, o sea que mira, ya estoy ampliando frontera. Has avanzado una barbaridad, ya veo. Sí, ya te digo. Bueno. Pues en cuanto al programa, perdona, que nos desviamos, que estoy que... Es que he escuchado a esa chica, Ramona, que ha llamado por el tarot. Sí. Que decía que era demasiado perfecta, algo así, que... Sigue bien tus pasos en la sección. Bueno, esta ha llamado por un motivo de verdad, ¿eh? No ha llamado para fastidiarnos la sección. Ya. Esto hubo una semana pasada. Hay gente que lo usa en serio, ¿no? Sí. Como yo. Esa era tu heredera, la de la semana pasada. Esta ha sido de verdad. Vale, no, pues lo que estaba pensando, digo, bueno, pues a esta chica en cualquier momento yo le puedo dejar algo de mi mala suerte que me acompaña y, oye, pues se equilibra un poco la cosa, ¿no? Sí, la verdad es que si hubiera una forma de compensaros, yo había llegado incluso a pensar en alguien como tú. Si os pudierais fusionar o algo, alguien medio normal, a ver si saliera. Saldría un híbrido un poco extraño, pero... Sí, medio perfecto, medio desgraciado, bueno. Sí, bueno, habrá que estudiarlo, sí. ¿Te ha parecido bien, no? Sí, sí, oye, muy bien, muy bien. Hombre, un poco borde la chica, ¿eh? Tengo que, hay que decirlo, pero bueno. Bueno, cada uno es como es, oye, ahí sí que no... Ahí sí que no te meten, ¿no? Pero no era, no era, no era. Sí, sí, sí, no digo que no eso. Bueno. Después, nada, me ha gustado... Nada, muy rápidamente te lo comento, la frase de Oscar Wilde me ha gustado mucho. Sí. Creo que tenía bastante razón, digo yo. Bueno, no soy casado, pero ya me lo dirán algunos. bueno, por estar casado, si no tienes amigos, ¿qué vas a estar casado? No, ya lo sé, pero bueno, pero frases de estas que se leen cuando estás en el lavabo, pues siempre gusta, ¿no? Sí, porque no es porque te vayas a casar tú, porque eso ya lo descartamos, ¿no? ¿O ha mejorado tanto tu vida como para pensar en eso? No, nos pasemos, tampoco pidas demasiado. Ya, de momento, con sobrevivir ya vamos teniendo algo. Sí, he cogido un poco más de tono de piel, ya no estoy tan... ¿Fuiste a la playa este verano? No, pero al menos he salido a la calle, que ya que no te da un poco al sol, ¿sabes? Hombre, ya es algo. Ya la playa quizá para el verano que viene, si estás más lanzado ya sí eso, ¿no? Exacto, eso ya para el año que viene a ver si es posible. Ha sido entretenido el verano, ¿no? Entonces, más hombre, claro. Yo, mejor el verano, por no decir el mejor, que he tenido. Terracitas y demás. No, bueno, tiene un balcón de 1 m x 2, y ahí sí que está. No. Pero ahí estás de pie, no te puedes sentar. Bueno, una silla, caben 2 personas, ahí te puedes poner. Ahora, tienes que irte partiendo porque somos 4, pero bueno, sí. ¿Somos 4? No, el piso del colega este de Tarrasa que te decía. Ah, sí, verdad. Pero había gente en ese piso. Sí, ya te digo, un verano muy movido. No los conocía, pero estaban ahí. No, pero bueno, eso es cuestión de ir hablando, ya sabéis que yo en eso no tengo problema. Bueno, pero ¿qué tal? Bueno, ¿cómo? El programa, vamos a hablar. Vale. Sí, vamos a lo que vamos. Nada, por último comentaros también que, oye, las nuevas músicas que tenéis por ahí las encuentro muy acertadas. Sí. Veo que tenéis nuevos registros, vaya. Vamos. Y por último lo de la noticia esta que me ha dejado un poco loco, lo de los japoneses que aconsejan ir al lavabo antes de subir al avión. Sí, bien, sí, más que nada para, porque según ellos, claro, el peso de la vejiga influye en el uso del combustible durante la travesía. Entonces, claro, de hecho yo estoy pensando... Es lógica. Sí, quizás en Estados Unidos están tan gordos, quizás por eso, ¿no? Que tienen un poco de retención, vete a saber, eso había que estudiar. Bueno, un poquito bastante, pero bueno. Bueno, sí, mejor no ver cómo tienen el páncreas y los riñones, pero bueno, sí. Sí, interesante. Entonces tu valoración del programa es buena, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí, hombre. Bueno, pues sí, por supuesto. Esperemos que la semana que viene ya, si eso, sigas escuchándonos, aunque sí. Pues tengamos que tragarnos tus críticas, pues merece la pena por tener un oyente más. Claro, hombre, eso sube siempre la moral, ¿no? Sí, bueno, a nosotros, a ti no, sí, porque la tuya no. Es difícil, pero bueno, esperemos que te vaya bien, Marco, y ya si eso, quizá hablamos la semana que viene, pero tampoco te motives, ¿eh? Solo quizá. Vale, bueno, a ver si se puede, ¿vale? Vale, recomendarías, ¿no? Sueños orgiásticos. A tus sí, amigos si de... tuviera alguien a quien recomendarlo, sí, la verdad. Vale, eso nos sirve de ayuda. Vale. Buenas noches, Marco, ¿vale? Que te vaya muy bien. Venga, hasta luego. Sí, buenas noches, Marco. La verdad es que esta vez no ha quedado tan mal, ¿eh? La base con él. A lo mejor se ha motivado por eso. Está cambiado, Marco, está cambiado. Está como contentillo. Pobrecillo, se nota que es principio de temporada. ¿Y eso que ha pasado el verano en casa de un colega? ¿En casa de un colega? Que tiene un colega ahora, o sea... La habrá visto un par de veces. Tiene un amigo y encima lo llama colega. Piensa que nosotros somos sus mejores amigos y no nos conoce. O sea que imagínate cómo será el resto. Pero bueno, el caso es que... Era un albergue, ¿no? Sí, imagino. Bueno, el caso es que ya hemos llegado hasta el final de la programación de este viernes 16 de octubre. Sueños orgiásticos no da para más. La semana que viene nos vemos, viernes 23 de octubre. Os dejamos con la página web para que sigáis consultando cosas, www.orgiásticos.com. Y Tizona, la semana que viene no estará, en principio. No. Rota, estará Road. Si las cosas funcionan, quizás traemos a alguien para entrevistarlo. No creo. Ya lo comentaremos si acaso y traeremos alguna novedad. ¿Qué más que contar, Tizo? Nada, que la semana que viene me toca descansar, estaré en un concierto. Pero te llamaremos, igualmente. Bueno, a ver, voy a estar en un concierto. Es como Jordi, ¿no? Si me escucháis, bien. Bueno. Si no me escucháis, mala suerte. Qué buenas noches, Tizona. La semana que viene no nos vemos, sino la otra. Ya veremos si podemos contar contigo. En principio, la semana que viene, Road, viernes 23 de octubre, a partir de las 10 de la noche, Moncada Radio, 104.6 FM, y ya sabéis, www.orgiásticos.com. Que tengáis buenas noches y felices sueños. Lo diseñamos mejor y no nos sale esto, ¿eh? Ni de coña. Ha durado los 90 minutos que tenía que durar. O sea, ni uno más. Ahora casi uno más, así que sí, lo hemos recombinado bien. Bueno, es que me he emocionado, Mario, lo siento, pero un programa de 90 minutos clavado. Felicítalos, por favor.